Hola, todavía no he podido aprender este ritmo nuevo para retorcer. Y aunque ya lo intento, no me puedo bien mover. Hola, poco a poco aprenderé. Yeah, y cuando sepa, a todos enseñaré. Hola, vamos todo el mundo, vamos a bailar así. Pronto de ti.